Qué rica rolita. Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 32 de Tuxeno.com. En esta su tercera temporada. Y bueno, pues ya estamos aquí completamente en vivo para arrancar con este, el podcast número 32. El día de hoy, bueno, pues aquí está Somera. Somera, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, señores. Estamos por empezar esta tarde, noche lluviosa. Ya llevamos X cantidad de horas que esto no deja de llover. Y pues bueno, pues ya con frío aquí en la ciudad de Toluca, señores. Pero siempre listos el pie de cañón para grabar. Excelente. Y bueno, pues también por aquí está Alfredo. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Toño? Aquí muy gustosos de estar nuevamente en el podcast de Tuxeno.com. Aprovecho para mandar un saludo a todos nuestros seguidores que están en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, que nos escuchan en línea. Y pues, a pesar de que esté lloviendo y esté frío el día, pues ya estamos listos. Excelente. Pues señores, cualquier cantidad de noticias, tenemos muy buenos contenidos. En el podcast anterior, el cual, bueno, pues tengo que decir, no hemos subido. Sin embargo, bueno, pues el día de mañana estaremos liberando tanto el podcast número 31 y número 32. Platicábamos un poco acerca de, bueno, pues todo este fenómeno de Google Plus. No se pierdan, el día de hoy estaremos, pues vaya, platicando una gran cantidad de temas referente a él. Así que, pues señores, estas son las noticias del podcast de Tuxeno.com. Noticias. Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre. ¿Qué les parece si nos arrancamos con esta noticia que, pues caray, más de 5 la estábamos esperando? Y bueno, pues estamos hablando sin duda alguna del Jailbreak Me, que bueno, pues en su versión número 3.0 pues ya está lista y ya es capaz de liberar el iPad 2. Todo suyo, señores. Excelente noticia para todas aquellas personas que son amantes del iPad 2. Bueno, y también que tienen el iPad 1, pues van a poder tener el nuevo firmware ya con toda la funcionalidad y con toda la potencia, pero con el jailbreak. Exactamente, sin duda. Bueno, pues fue en esta ocasión muy larga la espera. Finalmente, bueno, pues por ahí siguiendo la cuenta de Comex, que es uno de los principales autores de este jailbreak, pues vaya, ya había una cantidad de tweets que se generaban a la cuenta, bueno, pues de este hacker del iOS, pues vaya, ya demandando la liberación de este jailbreak. Por ahí, bueno, pues como que amagó un par de veces que ya estaba a punto de liberarlo, que ya estaba prácticamente listo. De repente llegaba la fecha que prometía, no veíamos nada. Y habrá que decirlo, en esta ocasión no fue tanto el ruido que en este caso Comex hizo en la liberación, y de repente ¡puc! Ahí estuvo, ¿no? Lo liberó. Supongo, Toño, que tú ya has de haber descargado este jailbreak y lo has de haber probado en tu iPad 2. Fíjate que algo que es importante mencionar de este jailbreak es que, a diferencia de cualquier otro método, algo que lo caracteriza es su sencillez para poder utilizarlo. Y bueno, lo único que tienes que hacer es únicamente entrar al sitio www.jailbreakme.com, seguir los pasos y prácticamente después de hacer un boot, el equipo ya está liberado y con el CD instalado, ¿no? Excelente. Puedes descargar la última versión que tengas del firmware y después de esa aplicarle el jailbreak. Mira, esa es la única duda que tengo. No recuerdo hasta qué versión del iOS está pues vaya soportado, o vaya donde se encuentra, ¿no? Aún no parchado este exploit o de alguna forma esta vulnerabilidad que permita generar el jailbreak. Es un dato que, bueno, pues lo estaremos por ahí checando y poniendo a través del Facebook. Pero bueno, finalmente, si ahorita alguien tiene en sus manos un iPad 2 y quiere salir de la duda, bueno, pues simplemente ingresen después, ¿no? Acabando el podcast, porque a lo mejor lo están escuchando en su iPad. Acabando el podcast, bueno, pues simplemente ingresen a www.jailbreakme.com y bueno, pues ya podrán liberar su iPad 2. Y decirlo también, no nada más este jailbreak es para iPad 2, ¿no? También está disponible tanto para el iTouch de últimas generaciones como para el iPhone 4, ¿no? Excelente noticia. Definitivamente invitar a la gente que, pues bueno, hay que pagar por las aplicaciones. Hay unas muy baratas, entonces... Fíjate que yo creo que se dio un tema muy, pues vaya... relacionado con lo que estás mencionando, que ¿no? Que hemos discutido aquí en, sí, el podcast. Digo, finalmente este jailbreak, a diferencia de cualquier otro, la verdad es de que sí tardó, pues vaya, un poco más de tiempo en salir. Y al menos yo tengo que ser franco, ¿no? No pude esperarme tanto tiempo sin esas aplicaciones de paga. Que finalmente, bueno, pues a lo mejor en un equipo de jailbreak, tendré que decirlo, usaba aplicaciones que ya estaban por ahí liberadas, craqueadas. Pero también hay que decirlo, ¿no? Aplicaciones de terceros que no están en el App Store, que bueno, pues al no poder integrarlas como una aplicación de terceros, pues empiezas a buscar alternativas de paga y sí tendré que decirlo, ahora sí compré un par de tarjetas de 200, ¿no? No, y además, bueno, hay aplicaciones bastante económicas. Por ejemplo, el WhatsApp, ¿cuánto vale? 10 pesos. 10 pesos, ¿no? 10 pesos. Y señores, es para pagarle a la gente que desarrolla. Antes nos quejábamos para comprar software porque era muy caro. Y ahora... yo creo que va muy relacionado con el tema de la música, ¿no? Muchas veces decíamos, bueno, pues es que si los CDs a lo mejor no estuvieran tan caros, pues seguramente nos animaríamos por ahí a adquirirlo. Bueno, bien lo dices, ¿no? En el caso de las aplicaciones al día de hoy, te encuentras un GarageBand, un iMovie en 50 pesos, ¿no? Bastante entonces, cómodas, las puedes pagar. Alcanzable. Y de aquí, bueno, se va muy ligado la siguiente noticia con una aplicación... que caray, hombre, nos la trajiste hace 3 semanas. Hace 3 semanas la hablamos de ella aquí. Y tuvo un desenlace, digo, yo no sé qué tan escuchado sea el podcast de Tuxteno, pero bueno, pues habrá que comentarlo, que finalmente esta aplicación fue un boom, al uh-huh. menos en todo México. Así es, estamos hablando de la aplicación Heyward, que si recuerdan hablamos de ella, que podíamos mandar mensajes desde nuestro Android, desde nuestro iPhone, a teléfonos, mensajes SMS a teléfonos que aunque no tuvieran la aplicación instalada, les iba a llegar como un SMS desde un carrier norteamericano. Y bueno, pues ahí estaba, ¿no? Mensajes gratis. Tengo que confesar que cuando la mencionaste dije, bueno, pues una aplicación de tantas que te permite, ¿no? Por ahí intercambiar mensajes. Pero habrá que resaltar, lo importante de esta aplicación es que si la otra persona no tenía el cliente, le llegaba el mensaje utilizando la infraestructura propia del teléfono celular. Y además te podían contestar y era un mensaje a precio de mensaje, vamos. Bueno, pues la semana pasada nos encontramos con la sorpresa por ahí, mi hermano y yo, que bueno, pues después de grabar el podcast, le dije, oye, pues bájate esta aplicación, está muy buena. Y resulta que pues en el App Store desapareció. Ya no estaba. La habían retirado. Posteriormente, bueno, pues quienes gozaban con la fortuna de tener a lo mejor un iPhone 4 y poderlo tener con jailbreak, consiguieron en este caso la aplicación. Pero de repente empezamos a percibir que mandabas mensajes y no estaban llegando, ¿no? Y no funcionaba. Y fíjate que en mi caso no lo percibí tanto, Toño, porque curiosamente de las personas a las que les mandaba yo los mensajes, una estaba en Yusacel y otra estaba en Movistar. Ok, o sea, tú no tuviste problema. No me di cuenta hasta que después lo mandé a otra persona que sí de plano le dije, oye, pues ¿qué onda? No me llegó nada. Fíjate, Toño, que cuando yo descargué la aplicación, obviamente con ya aplicándole el jailbreak porque ya no la encontré en iTunes, salió un mensaje al principio que dada la cantidad de peticiones que habían solicitado todos los usuarios. De alta demanda, tenía que, se iba mi código a tiempo de espera. Entonces ya intenté al día siguiente y ya me asignaron mi código. Después de eso, pues obviamente mi esposa le estaba mandando ya mensajes desde el hardware y ya no le llegaban. Simplemente no le llegaban. Mi esposa tiene su celular con Telcel y no le llegó ni un mensaje que le mandé. Vivimos esas dos etapas, ¿no? De repente, bueno, pues quienes rescataron la aplicación del App Store, que habrá que decirlo, nada más se retiró de México, del App Store de México. Entonces, si tu cuenta de App Store estaba relacionada o vinculada de que era de México, no veías la aplicación. Pero si era una cuenta, por ejemplo, vinculada con origen Estados Unidos, veías la aplicación sin problemas. Que nos lleva a lo siguiente, que es que realmente quién... ¿Qué pasó? ¿Quién empujó a retirar esa aplicación del App Store, no? ¿El señor Slim habrá metido la mano? Por supuesto, señores. Por pues, su pollo que sí. Curiosamente, Somera, recibimos un mensaje de texto en estos días, ¿no? El día de ayer le hacemos un mensajito. Déjenlo. ¿Por qué no te lo consigues y lo lees tal cual? Digo, con ese inglés británico que te caracteriza y que, bueno, pues seguramente quien a lo mejor, ¿no? Pues no maneja el inglés de una forma, pues vaya, tan elegante como tú lo va a entender sin ningún problema. Thanks for going haywire. You stuck with us while haywire was experiencing issues caused by stormy weather in the cloud and we appreciate it. Que bueno, lo que quiso decir Somera fue... que una disculpa debido a... Lo sentimos. Gracias por mantenerse con nosotros. Experimentamos algunos problemas causados por una tormenta, por un aguacerazo en la nube. Lo apreciamos. We're back now and it's sunny. Estamos de regreso y es como un amanecer muy brilloso, ¿no? Así. Sí, yo creo que esta situación de que, bueno, pues tuvimos un aguacero en la nube, yo creo que aquí como que hay que darle dos lecturas, ¿no? Como que de repente tuvieron una gran demanda en el servicio y probablemente no se dieron abasto. O yo no sé si también se estén refiriendo, ¿no?, al tema este de que, bueno, pues seguramente hubo presión por parte, pues, de algunas telefónicas en México, ¿no? Ya rascándole en la red, pues encontramos la noticia donde... Ah, bueno, precisamente la gente de Haywire en su... Volvió a mandar un segundo mensaje, ¿no? Manda un segundo mensaje donde dice, señores, en México efectivamente tuvimos problemas con el carrier de Telcel. Nos hemos acercado con ellos para negociar. No llegamos a ningún lado, esa es la realidad. Y bueno, pues nos dicen, ustedes pueden mandar mensajes a Movistar, a Nextel, a Yusacel, a Unifón. O sea, incluso ponen los carriers. Sí, sí, sí, sí, sí. Puedes mandar mensajes a Canadá, Estados Unidos, pero definitivamente no vas a poder mandar ni recibir nada por Telcel. Sí, ellos comentan que, bueno, pues hicieron un esfuerzo, pues vaya, importante para tener un acercamiento con la gente de Telcel. Pero bueno, pues dejan ver muy claro que la gente de Telcel, pues no estuvo muy de acuerdo con esta aplicación y te lo dejan muy claro. No se podrá enviar ni recibir mensajes a Haywire a través de Telcel. Señores Lin, por favor. Ya tiene usted mucho dinero, déjenos mandar unos mensajitos. No somos muchos los mexicanos. Ahora, ¿se escucha el podcast de Tuxteno? Pues sí, además aquí queremos tanto a Telmex y tanto a Telcel. Pero bueno, pues a lo mejor fue, digo, no debimos, debemos de haber tenido un poquito más de cuidado al hacer la mención de esta aplicación a través del podcast. Seguramente esa fue la causa de tremendo caos. Señores, se filtraron la información muy rápido. Señores, se filtró, bien, se filtró. Mándenos unas iPads y aquí le echamos porras. Bueno, pues continuamos aquí con las noticias. Buscando en internet cómo están posicionados los buscadores hoy en día, específicamente del mes de junio del 2011, ahí les va el ranking de del posicionamiento de internet. Pero vamos a empezar de abajo hacia arriba para que sea un poquito más interesante, ¿no? Exactamente. Entonces, en el número 5 tenemos a... Ask. Ask, de pregúntame en inglés. Ask. Una participación del 0.51% del total de los usuarios. Que bueno, si lo hacemos un poquito en referencia con los partidos políticos, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues podría ser un equivalente como a... pues, Nueva Alianza. Convergencia. Cualquiera que se pueda de repente juntar en este año, podría entrar y podría ser como el equivalente al ASK, ¿no? Es correcto. Con una participación del 0.51%. Yo creo que habrá gente que escucha el podcast de Tuxteno.com que a lo mejor en su vida oyó que existía este buscador, ¿no? Pero bueno, finalmente ahí está, ¿no? Existe. Yo lo sé alguna vez y no da muy buenas páginas, ¿no? Señores, no, quinto lugar, no hay más que hablar, ¿no? En la posición número 4, mi Alfredo, ¿a quién tenemos? Tenemos a Bing, con una participación de 3.57%. Bueno, pues este buscador, ¿no?, de la empresa de Microsoft, habrá que decirlo, llamó muchísimo la atención porque, bueno, pues en una salida del Internet Explorer, pues definitivamente lo vinculó, ¿no?, como uno de los proveedores de búsqueda por default. Como un intento desesperado para alcanzar un poco de participación de mercado en los buscadores. Y vaya que logró una participación porque, bueno, pues aunque el porcentaje, que aún no lo hemos mencionado, es bajo, habrá que decir que, bueno, pues el tiempo de vida que tiene Bing en la red, pues es muy corto, ¿no? Así es. Y estamos hablando que tiene una participación de ¿cuánto? 3.57%. 3.57%, vaya. Pues digo, para ser Microsoft, yo creo que no están todavía muy a gusto. Y a pesar de que lo metieron a fuerza, pues bueno, yo creo que la gente ha aprendido de alguna forma u otra a diferenciar, pues bueno, las grandes bondades de los navegadores. Y a pesar de que lo tenemos incrustado, a pesar de que lo tenemos incrustado en el explorador de la empresa de las ventanas, pues bueno, finalmente la gente va a teclear la URL y busca a su buscador favorito, ¿no? Es correcto. Fíjate que me pasó una cuestión curiosa en el tema del Bing. Yo pensé que cuando me apareció el navegador Bing, yo pensé que alguien había descargado un Ares, una situación así, y que todo lo había agregado. Ok. Bueno, vámonos al... Sería interesante, ¿no? Conocer realmente a alguien que diga, no, pues yo la verdad, mi buscador en internet del día al día es Bing. Digo, lo veo complicado porque, bueno, su participación es del 3.57%. Sí, es muy bajo, es muy bajo. Este podría calificar como que, pues, ¿qué te gusta? ¿El Partido Verde? Este es el Partido Verde sin alianza con el PRI. Sin alianza, sí, claro. Así solito, es, ¿no? Solito, el puro verde. Muy bien, pues vámonos a la posición número 3, mi Alfredo. Vámonos, es Baidu. Con una participación del 4.64%. ¿Algo que agregar? Nada. ¿No? No. Como que es un, no sé, un buscador así sin sabor, ¿no? Sí, el simple nombre no se hace atractivo, como, ¿no? Como que algo que es importante en un proyecto de esta naturaleza, pues es que el nombre, después de que lo escuchas al menos una vez, pues vaya, no se te olvide, ¿no? Y de repente, bueno, pues hasta pronunciarlo es un poco complicado. Habrá que decirlo. Digo, tampoco está tan lejos de Bing, pero sí es de llamar la atención, digno de llamar la atención, que después de todo el, pues vaya, el soporte que tiene Bing, toda esta maquinaria y la infraestructura, y bueno, esta táctica de meterlo a la fuerza, se encuentre aún así, pues prácticamente 1.5 puntos arriba. ¿Este qué te gusta que sea? Este es un izquierda. Este es un ultra izquierda. Un ultra izquierda que, bueno, pues únicamente gente de ese tipo es quien lo usa, ¿no? Así es, digamos, PRD de los aguerridos, de los huelguistas, de ese sector. De esos que no están conformes ni con lo popular ni con lo no popular, ¿no? Así entonces es. Surgieron y nacieron. Es correcto. Alfredo, el número 2. El número 2 tenemos a Yahoo. Lamentablemente con una participación del 6.21%. ¿Quién lo dijera, no? Si en algún momento dado por ahí del año 2000, 2001, probablemente hasta un poquito más atrás nos dijera que, bueno, pues al día de hoy Yahoo estaría con una pobre participación del 6.21 de entre todos los internautas, pues bueno, yo creo que nadie lo hubiera creído, ¿no? Sí, no, esto es gravísimo. Haciendo una analogía aquí en México, es como el PAN. Llegó a ser tan popular y de repente algo pasó, no terminó de cuajar, como que no dejó bien claro cuál iba a ser la estrategia y simplemente se quedó en el segundo lugar. Yahoo, Somera. Yahoo. Fui acá cosas y regresé. ¿Todo salió bien, Somera? Todo excelente. Digo, cuando tienes que ir, tienes que ir. Cuando uno tiene que levantarse y correr, tiene que hacerlo. Lo bueno es que, pues, digo, para muchas cosas 60 segundos, ¿no? Así es. Y para otras, menos. ¿Quién no sabe de qué estamos hablando? Escuche el podcast número 30 y, bueno, pues, entenderá el tema de los 60 segundos. Una página saturada, digo, perdón que ya llegué un poquito tarde a la práctica, una página saturada, de repente ya entrabas y... ¿Dónde está lo que necesitabas? ¿Quién sabe? Llega Google y... Como que Yahoo perdió la brújula, ¿no? Como que yo creo que tenía un mercado muy definido en la parte de buscador y como que fue demasiado ambicioso, empezó a tocar muchos terrenos y como que no terminó de consolidarse en uno, perdiendo el que tenía ya consolidado, ¿no? Así es, te puso cosas... Mira, no. Yo lo digo... Se entiende, porque de repente tuvo el boom con los juegos. Todo el mundo está jugando billar en Yahoo, está jugando dominó. No, vaya que tuvo su boom. Entonces de repente vio que le funcionó eso y metió... Metió horóscopos, deportes, clasificados. Sí, entonces de repente la gente ya entraba y ni siquiera podía jugar rápido porque tenías que pasar de link en link. Entonces ya andaba tu hueva. ¿Sabes qué pasó? El buscador dejó de ser un buscador. Exacto. Perdió su funcionalidad. El gran plus o la gran carta, la carta de verdad con el valor importante, terminó siendo simplemente eso, una carta más dentro de una gran baraja, ¿no? Y entonces... Y te pierdes esa carta, ¿no? Y entonces se convirtió en lo que muchos muertos fueron, portales. Pues vaya, y es curioso, ¿no? De repente nace el número uno Y bueno, pues está de más reservarlo o pensar que es una gran sorpresa Google. En donde, bueno, pues entra Google con un estilo completamente minimalista, un buscador muy discreto, muy serio, enfocando todo el esfuerzo a, bueno, pues entregarte una búsqueda, ¿no? Los resultados. De lo que estás buscando, pues muy concreto, ¿no? Llegas a una página con un fondo blanco. Sí, nada. En grande Google y dos botones. Bueno, la caja de texto y dos botones. Buscar y voy a tener suerte. Que bueno, pues le voy a tener suerte. Finalmente lo platicamos también en algunos podcasts anteriores. Prácticamente ya ha dejado de existir, ¿no? Pero además, es un navegador que ya buscándole nos daba muchísimos plus, pero tenías que buscarle, ¿no? Ahora, para seguir con la tendencia y que Alfredo arriesgue el comentario, digo, pues ya es el número uno, ¿no? Este, ¿a quién sería analógicamente o a quién correspondería, mi Alfredo? Este nada más y nada menos que a el señor Erubiel Ávila Camacho. Así es el reflejo de un alto porcentaje de aceptación, aunque, pues bueno, en números nada más. Así en es, sabemos que... El Estado de México pasó algo muy raro, pero en números, exacto, pues como que se parece, ¿no? Ahí está. Tiene una participación del 83.62%. O sea, es el monopolio en los buscadores en Internet. Se entiende. Vuelvo a lo mismo. Aparte de que sea navegador, nos da algunas otras herramientas. Porque como buscador, está la herramienta de Translate. Que sigue siendo Google, ¿no? O sea, sabes que es otra herramienta, pero... Digo, sería complicado sentarnos a platicar cuál es el éxito de Google, ¿no? Mira, es tan simple. Por ejemplo, lo hemos explicado muchas veces, yo les invito a que en el buscador le pongan 1+1 y vean cómo también funciona como calculadora. Es una navaja suiza. Digo, tiene sus detallitos, navaja, ¿no? Navaja suiza. Finalmente son detallitos, sí. Pero yo creo que todo ha radicado en la simplicidad de cómo hace las cosas Google, ¿no? Exactamente, y que tú sabías, o sea, que ellos promovían muchísimo la velocidad. Que en muy pocos milisegundos te encontraba una gran cantidad de páginas de una manera ordenada. Y mostrándote las páginas más populares en orden descendente, para que tú encontraras la información rápida y realmente le sacaras jugo a lo que es el Internet. Ahora, se ha vuelto tan grande que se habla ya de un monopolio de Google. En su momento lo platicamos con Facebook. ¿Habrá alguien, algún valiente que pueda ser capaz de desbancar a Facebook? Bueno, ese será un tema que platicaremos más adelante. Pero en el caso de los buscadores, ¿creen que realmente pueda llegar alguien que pueda desbancar a Google en el ámbito de los buscadores de Internet? Lo intentó Microsoft con Bing y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Sí, un pobre 3.57. Un cuarto lugar, un lamentable cuarto lugar. Hay buscadores, hay otros buscadores definitivamente que ni siquiera los encontramos ahí. Tenemos al viejo Altavista. Caray, ese es un viejo caballo de batalla, ¿no? Metacrawler. Había uno mexicano que ya no está, señores, tarantula.com.mx. y lo sabía, ya están. Es más, si quieren algo más técnico aún que Google, ahí está, por ejemplo, Laicos, que sigue vivo, señores, úsenlos. No Rain, Blind Melon, año 1992, en el podcast de Tuxedo.com. It's not safe. tuxteno.com. Point of view, you think that I'm insane. It's not sane. It's not sane. El contenido radioactivo auditivo de la red. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en esto que es el podcast número 32 de tuxteno.com. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema en donde seguramente más de uno se ha enfrentado. A lo mejor algunos con éxito, algunos sin éxito, algunos con medianamente éxito. Y estamos hablando de cómo poder llevar el uso del software libre a una empresa. Fíjate que yo empezaría, Toño, pues cuando empezamos, o al menos cuando yo empecé con esto del software libre, cuando empezamos con Linux, porque en realidad muchos empezamos, nuestro primer contacto de software libre es Linux. Cuando empecé con esto, pues a veces como que uno de nuestros principales metas era ver el software libre creciendo a nivel empresarial y cómo no, también lo veíamos en las casas, ¿no? Y de ahí hacíamos lo que nosotros le decíamos, labores de evangelización del software libre. Y hacíamos Install Fest, vamos, una serie de situaciones. Eso es lo que les estoy platicando, les estoy hablando de ya casi 10 años, hace 10 años. Hoy en día me da gusto pues poderles platicar que el software libre ha entrado con tal fuerza a las empresas donde ya lo estamos viendo en diferentes ámbitos, no solamente del sistema operativo Linux, que es uno de los más importantes, pero estamos viendo también, por ejemplo, por ahí suites de oficina, pues no sé, en la telefonía celular, ¿no? En la música. La música. Otra, una excelente herramienta de software libre para hacer música, por ejemplo. Y vaya, coincido contigo, ¿no? Como que a lo mejor en el momento le apostábamos a que todas estas herramientas de software libre, pues bueno, pudieran ser un gran elemento para cubrir necesidades en soluciones muy marcadas que, bueno, pues encontrábamos al día a día en una oficina, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegarle? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué podrían recomendar para la gente que escucha este podcast? Principalmente, ofrecerles el software libre es una opción alternativa muy confiable, muy, muy robusta, porque no olvidemos que viene de un Unix, que por lo tanto es un sistema operativo bastante competitivo y sobre todo que el precio es un precio bajo relativamente, porque bueno, también hay que tener precio, tiene un precio de administración, de configuración, de tener gente especialista que te lo instale y que te lo deje a punto. Sin embargo, es una carta muy fuerte que puede entrar en las pymes, y ya vimos que no nada más en las pymes, sino en las grandes empresas también entra el software libre. Ahora, tú hablas básicamente de Linux, sin embargo, habrá que decir que, bueno, pues podremos hablar de software libre sin importar hablar de sistemas operativos como tales, ¿no? Y háblese de software libre como qué, como bueno, pues de repente soluciones, por ejemplo, para CRMs, de repente soluciones para a lo mejor poder tener, pues vaya, algunos controles incluso de la misma producción a través también de una aplicación utilizando únicamente software libre. Digo, el tema de la ofimática, pues vaya, está por demás que platicado, ¿no? Poder sustituir de repente aquellas herramientas de ofimática, como el caso de Microsoft Office, como una herramienta de software libre. Pero bueno, finalmente, No sé si coincidan conmigo, pero siempre como que llega como en segundo plano, ¿no? Como en un plan B, en donde, bueno, pues como que lo presentas como una solución, a lo mejor de repente herramientas propietarias o simplemente porque dependen de algún otro software que tienes en tu empresa, y como que de repente, pum, como plan B se asoma, ¿no? Yo creo que aquí es donde entra y está la importancia de nosotros, la gente que nos gusta hablar de software libre y que además lo tenemos como alternativas. Cuando estamos en una empresa trabajando y de repente empiezan a hablar de altos costos, de aplicaciones, y de repente levantas la mano y dices, hey, ¿qué les parece? Yo puedo hacer lo mismo y denme solamente una máquina con un valor de 10 mil, 15 mil pesos a lo mejor, puede ser a lo mejor menor, y yo les propongo esta solución que les va a salir en poco menos, y además ese dinero que podrían gastar a lo mejor en una aplicación muy cara, me la pueden ir dando a mí, me la pueden pagar como soporte, ya estoy trabajando aquí, y a lo mejor puedes pedir por ahí un aumentito, ¿no? Cuando vean que la aplicación funciona. Fíjate que a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, recuerdo en alguna ocasión el caso de un CRM, en donde, bueno, pues finalmente, pues vaya, esto va muy enfocado a darle seguimiento a los clientes. Entonces, en esa ocasión el requerimiento no vino por parte del área de IT, sino vino por parte del área de ventas. Y bueno, pues llegaron, ya sabes, un tipo trajeado, claro, con una laptop muy bonita, con su Super Windows 7... Te enseñan una aplicación web y finalmente pues entras en lo que tú comentas, ¿no? Empiezas a tocar temas de costos, de requerimiento de hardware, pero empieza a entrar otro punto que es el requerimiento de software, ¿no? Los prerequisitos que requieres para que esa aplicación además corra. Entonces te encuentras sobre dos escenarios. Uno, la adquisición del software como tal, más la adquisición del software en el caso de una aplicación propietaria que además requieres para poder, pues obviamente, echar a andar tu aplicación. Y como que en ese momento es donde se abre la puerta, ¿no? Para poder ofrecer alguna solución de software libre. Y habrá que decirlo, ¿no? Muchas veces ni siquiera podría ser o darse el caso de que fuera sobre un servidor Linux, ¿no? A lo mejor por ahí te puedes aventar, pues vaya, la propuesta de que si no tienes, muchas veces no tienes esa flexibilidad de poder cambiar el sistema operativo de algún equipo, pero decir, instalo un Apache, hay software libre, instalo para un Windows. PHP sobre un, claro, Windows, y de repente la aplicación, pum, es software libre y ahí está corriendo, ¿no? Exactamente. Hay que ver que tenemos, en el software libre tenemos bastantes aplicaciones que pueden convivir también con aplicaciones propietarias. Tenemos bases de datos, PHP, que podemos conectarnos probablemente a un Oracle, ¿no? A lo mejor tú vas a hacer todo esto en Oracle, puede hacer unas migraciones, vamos, tenemos un abanico de soluciones. Además, a nivel de servidor, por ejemplo, pues podemos por ahí quitando, por ejemplo, el Exchange, por ejemplo, para meter un SendMail, podemos quitarnos algunas licencias probablemente por ahí de Active Directory, no sé, se me ocurre implementar algo más complejo con Samba. Situaciones por el estilo. ¿Sabes qué me ha funcionado a mí mucho? Y bueno, yo finalmente lo dejo así como parte de los tips, ¿no? De este tema que de alguna forma estamos tocando el día de hoy. Creo que de repente cuando en tu trabajo tienes la oportunidad, ¿no? De contar con medios para poder generar soluciones. Algo que me ha funcionado mucho es empezar a generar por ahí destellos de soluciones. A lo mejor no tan grandes, ¿no? Olvídate de un CRM. Pero sí de repente decir, bueno, pues si a lo mejor antes tenía, por poner un ejemplo, ¿no? Una carpeta compartida donde entraban tres personas, interactuaban con la información. Exacto. Pues de repente a lo mejor haces exactamente lo mismo, pero con software libre y le pones un plus, ¿no? ¿Y cuál es el plus? Que a lo mejor, bueno, pues a través de un servidor Samba haces exactamente lo mismo, pero además les pones una interfaz en web para que de alguna forma quien no tiene que interactuar con los archivos simplemente los vea, ¿no? Y entonces de repente ya le hiciste un cambio a lo que normalmente tenían y bueno, pues empieza a llamar la atención, ¿no? Y cuando te preguntan, bueno, ¿y esto qué onda? Ahí es donde ya avientas, bueno, pues esto es software libre y podemos hacer ta y ta. Toda, ¿no? una ejemplo, variedad. Por ejemplo, otra forma de entrar rápidamente, por ejemplo, un SharePoint, ¿no? Un SharePoint de Microsoft, que a final de cuentas pues son páginas, ¿no? Para que tú vayas almacenando tu información y bueno, hay cantidad innumerable de administrador de contenido. De contenido, ¿no? Por ahí un WordPress, un... Yo creo que el tema de una intranet en una empresa es básico, ¿no? Pero y fíjate, se puede vender muy bien con software libre. Pero fíjate que por ejemplo SharePoint, que es de Microsoft, o sea, se vende, bueno, sobre todo en empresas grandes. Y no me dirás que el nivel de la interfaz es muy bueno. Ni los templates que traen, ni la funcionalidad. hay que darle el plus de que, bueno, ya saben, ¿no? Todo lo que está hecho por Microsoft tiene una completa integración con Office. Yo creo que aquí el tema no es entrar en el detalle de si puede, igualarse la solución propietaria con la solución de software libre, ¿no? Yo creo que ahorita el tema y los puntos a rescatar es, de repente, ¿qué elementos puedes tú empezar a tomar en una empresa para que finalmente empieces tú a introducir, ahora sí, como quien dice, bajita la mano, ¿no? Soluciones de software libre, y que poco a poco, pues bueno, vayas generando una infraestructura, y que en el día que menos se te ocurra, pues bueno, veas que tienes una gran cantidad de soluciones a través de software libre, y que esas además tú también las puedas vender, ¿no? Como claro. Dices tú, para pues de repente por ahí justificar tu estancia en una empresa o simplemente, bueno, pues mostrar proyectos de IT, ¿no? Así claro. Es. Otro donde entra muy, muy bien el software libre es, por ejemplo, cuando lo hace de un firewall o también en cuestiones de telecomunicaciones y reparte internet. Software libre es una excelente herramienta para administrar este tipo de cosas. No vas a gastar en un ruteador ni en un firewall, una caja específicamente para eso. Sin embargo, como que esas aplicaciones quedan en una capa que es como que no ya, visible para... Ya son soluciones más extrañas que a lo mejor tú la puedes implementar, pero a lo mejor el ejecutivo no... Como que no luce tanto, ¿no? Como no que, ve. Como que sí estamos hablando en este caso de aplicaciones muy tangibles, muy de usuario final, que a lo mejor las instalas, las administras, pero tú a nivel administración no las vuelves a ver, pero que los usuarios que están en tu empresa y que interactúan con esta solución, pues vaya, les va a generar un plus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, muchas empresas tienen la inquietud a lo mejor por ahí de un mensajero interno. Exacto. Y entonces tienes la opción de Lotus, que con el SameTime, o tienes a lo mejor instalar un servidorcito Jabber, y que tiene bastantes clientes muy atractivos, muy bonitos, y que son para mensajería instantánea en una empresa. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que podríamos resumir que este tipo de soluciones pequeñas, sin pensar en grandes acaparamientos de soluciones a través de software libre, pueden hacer que, bueno, pues piedra a piedra puedas generar una infraestructura a través del uso de software libre, que al final te va a permitir llegar a ese monstruo que a lo mejor estás imaginando de la mega aplicación con infraestructura basada en software libre, ¿no? Ahora, eso es del lado de cara al usuario. Pero lo que platicábamos antes de empezar el programa, ¿no? Hay empresas bastante grandes que toda su infraestructura se está basando en software libre. Y ahí sí estaríamos hablando casi específicamente de Linux, ¿no? Sí. Digo, lo mencionabas al inicio, ¿no? Es una alegría, ¿no? Así es. Nos regocijamos, bueno, pues al ver empresas del calibre de IBM, empresas del calibre de Oracle, empresas del calibre de HP, en donde, bueno, pues ya hay soluciones, sus soluciones estrellas, que a lo mejor en su momento estaban basadas en un Unix, al día de hoy, bueno, pues están basadas en un Linux, ¿no? Digo, yo no sé, y vuelvo a lo mismo, yo como linuxero era algo que quería, ¿no? Pero ¿quién se iba a imaginar que en muchas empresas Linux iba a reemplazar a los poderosos iX, a los Solaris, que se iba a poder instalar en los mainframes y poder sacar a Z series del mainframe y poder vivir ahí y hacer el trabajo rudo, ¿no? No perdamos de vista eso. Al día de hoy, como dices tú, como que es un cambio muy natural, poco perceptible por muchos. Así es. Pero los que, bueno, estuvimos de alguna forma en la trinchera años atrás, pues es algo para celebrarse, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Y que llegues, por ejemplo, a una institución bancaria y te digan, este mainframe está en Linux, wow, uno se queda muy bien. Y que a lo mejor tus cuates que se burlaban porque estabas ahí en una consola, claro, tecleando, que hasta te decían, ¿qué estúpidamente, haces? ¿Estás en MS-DOS, no? Claro, claro. Pues vaya, al fin de cuentas, fue el futuro, ¿no? A mí al día de hoy me ha tocado ver ya diagramas que se presenta como una solución robusta en la institución donde trabajo, y ahí está con todas las palabras del mundo. Es Linux, es una granja de servidores y están ya puestos en producción para hacer diferentes cosas. O sea, sí es sí ya tienen una participación importante. Pues el pingüinito se hizo pingüino. Le está saliendo bigote y acné. Esperemos que cuando dé el viejazo siga vigente, ¿no? Y que, bueno, que por ahí no llegue algo más, ¿no? Y si llega otra cosa, que sea para mejorar. Y esperemos que sea software libre. Pues bueno, ahí están las recomendaciones para de alguna forma, si ustedes tienen la oportunidad de empezar a acercar el software libre en sus empresas, solamente algunas ideas y algunas experiencias de lo que hemos vivido, ¿no? Antes de que mandes a comercial, gente que nos escuche, que va a estar en Campus Party, si por ahí tiene la duda del software libre, vamos a estar por ahí y probablemente participando, ayudando a instalaciones de software libre, ¿no? Bueno, no vamos a ir a comercial, Somera, porque este podcast aún no lo patrocina absolutamente nadie, ¿no? Señores, Slim, nuevamente. Eso sonó así como el programa de La Botana o algo así de Radio Fórmula. Señores, Slim, este espacio está reservado con unas... claro, con un buen patrocinio para usted. Lo estamos esperando, ya cáigale con un varo, ¿no? O quien quiera. Señores, esto es el podcast de Tuxteno.com. Scooby's Next, Fun Loving Criminals, año 1995, en el podcast de Tuxteno.com. Got the axe out to rob the bank. We got Steve outside, count a full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot with bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot. Drive. See, I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. As long as I don't know anything about any setup, you can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Standing up straight, so we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, throwing where the cops is, yeah. The actor got the donuts adjacent from the phone, whose mailbox fast had just exploded. They gave chase from our man Steve's an ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Sunshine, need you cool. Are you cool? I am cool. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Categorizado ocupa una categoría. Off topic. Bueno, pues ya estamos de regreso en esto que es el podcast de Tuxteno.com. Y caray, ¿cómo decirlo? Somera, yo quisiera que participaras un poquito más en esta sección de Off Topic del podcast número 32 de Tuxteno.com. El día de hoy estaremos hablando acerca de Google Plus. Lo bautizamos así ya, Alfredo, porque teníamos todavía la duda de cómo llamarlo en el podcast 31. Así es. Sin embargo, tenemos un problema. Y es que el buen Somera no tiene cuenta de Google Plus. Pero escúchenme bien. En este caso, aunque suene un poco cursi y fresa, no está sin, Somera. Estás out. Escúchenme bien. Quedó relegado. Voy a desarrollar mi propia red social. El administrador de sistemas de gran empresa transnacional, amante de Linux, amante de toda la tecnología, con una permanencia en internet, pues vaya, de número de horas importantes, interactuando en las redes de hace ya tantos años atrás, y al día de hoy el buen Somera no tiene cuenta de Google Plus. Señores, voy a desarrollar mi propia red social y todos aquellos que tengan Google Plus no están invitados. Es una tristeza, pero bueno, no por eso, pues obviamente descartaremos a todos nuestros podescuchas que de alguna forma, bueno, pues es el tema de hoy, Somera, no lo podemos excluir, es, ¿no? Es el tema, tienes razón, ¿no? Es el tema, pero estaré participando por ahí en las cosas que ha hecho Facebook, que es lo que tengo y tanto que peleé por no estar ahí, de las cosas que, con las que he reaccionado para contraatacar el gran éxito, hay que decirlo así, de Google Plus. Bueno, Somera, dejaré tu micrófono abierto para que en el momento que sientas que tienes la posibilidad de participar en esta plática, por favor, hazlo. Gracias. Y bueno, pues Alfredo, podemos platicar, ¿no? Digo, tú ya tienes cuenta, Google Plus, has así estado es por ahí trabajando con él, ¿no? Agregando gente. Digo, lo platicamos en el podcast número 31, hablamos de algunas bondades, algunas cosas que intuíamos, porque bueno, habrá que decirlo que hace una semana, en este caso, bueno, pues yo acababa de dar de alta mi cuenta, Alfredo todavía no había activado la suya. Pero bueno, no nos equivocamos, ¿no? No, definitivamente. No nos equivocamos en lo que platicamos, ¿no? No. Bueno, antes de iniciar sobre el tema, quiero agradecerle a mi primo Pepe, quien me hizo la invitación a Google Plus. Ay, me vas a hacer llorar. Dile algo, Somera, dile algo. A mí me invitó mucha gente y no ha funcionado el asunto. Oye, Somera, yo te mandé una invitación y te mandó un 404. ¿Qué pasó? Y sigue pasando. Las invitaciones que me han llegado todas mandan un 404. Se me hace que estás baneado. Estás baneado, ¿eh? Seguramente. Pero bueno, pues ahí está, después de este, pues, ¿qué podríamos decir? Cursi. Saludo del señor Alfredo Zamudio, al primo Pepe. Pues bueno, retomando un poquito y poniéndonos serios, no estábamos equivocados, ¿no? En lo que mencionamos, digo, una interfaz muy limpia. Hay gente que se me acerca y me dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no? O ¿cómo lo percibes? Y bueno, pues por lo general yo lo que respondo es Facebook como tal, sin el color azul, sin la publicidad, con la parte de los círculos que incorpora Google Plus en su nueva herramienta, ¿no? Exacto, los círculos para aquellas personas que no tienen el Google Plus. Tú generas, esto va de la mano con los círculos sociales, ¿no? Sí. Es una semejanza. Entonces tú puedes dar de alta un nuevo círculo y puedes clasificar. Tienes tu círculo de amigos, tu círculo de familia, conocidos, tu círculo de seguidores. Esto ya lo platicamos mucho en el podcast anterior, sin embargo, nada más para ir rápido, poníamos el ejemplo de cuando tienes tu cuenta en Facebook y de repente tu jefe dice, tienes Facebook, pues te voy a buscar. Y el día que menos te das cuenta, ¡pum!, tienes la invitación de tu jefe, ¿no? Y habrá que decirlo, de repente uno hace comentarios en las redes sociales de tu trabajo, de repente, bueno, pues a lo mejor creo que no es muy bien visto que pongas la foto de la tremenda borrachera que te pusiste un día antes, en tres semanas, por ejemplo, y pues que lo vea tu jefe, ¿no? Exacto. Y esta facilidad de repente filtrar los contenidos a través de los círculos que incorpora Google Plus en esta herramienta, bueno, pues te permite ya ahora sí incorporar a esa gente que a lo mejor pues no estabas muy interesado en que viera lo que tú escribías o en seguir lo que ellos escriben, pues de alguna forma a través de estos filtros, pues ahora ya lo puedes tener, ¿no? Sí, exacto, te permite personalizar tus círculos. Sin embargo, estamos hablando ahorita de puras cosas buenas, ¿no? Puras cosas positivas. Sin embargo, también hay detallitos que todavía tiene Google Plus que afinar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando tú haces una búsqueda, estás buscando algún contacto por nombre, esto ha sido en el iPhone, te muestra un paginador de 10 en 10. Sin embargo, cuando ya no tiene más, le das siguiente y te sigue mostrando los mismos 10. Entonces okay, te los va agregando. Entonces llega un momento que ya tienes los 10 de la primera búsqueda más los 10 de la segunda, que son los mismos. Sí, o sea, te los puedes repite. Perder, ¿no? Exacto. Digo, son de los detalles que habrá que considerar que, bueno, pues obviamente al estar trabajando sobre un beta, seguramente se dará, ¿no? Claro. Ahora, otra de las cosas que también comentábamos en el podcast 31 era la aplicación, que habrá que decirlo. Al día de hoy, bueno, pues ya se encuentra una aplicación nativa para lo que es Android. Sin embargo, bueno, pues para lo que es iOS, para la gente de BlackBerry, se promete que muy pronto ya estará la aplicación nativa como tal, pero ya hay una aplicación móvil, que es esta que comentas, ¿no? A través del navegador. Exacto, a través del navegador, tú lo marcas como un bookmark, y pues bueno, ya permites estar ahí. Algo bueno es que no, una vez tú conectándote a través de Gmail, no te pide estar que estés autentique y autentique tu usuario. Sí, exacto, está como una pestaña y bueno, pues simplemente accesas. Así es. Y lo que comentaba, ¿no? Está como la primer pestaña, o sea, le están dando una gran prioridad al servicio de Google Plus para que, bueno, pues inmediatamente los usuarios puedan entrar, ¿no? Algunos cambios se están haciendo, se anunciaron precisamente desde el inicio de la liberación de esta beta, en torno a que, bueno, pues obviamente cambiaron el diseño del Gmail, cambiaron por ahí el diseño de los calendarios, se habla que, bueno, pues también Picasa como tal va a cambiar de nombre, y bueno, la parte de los perfiles, que bueno, pues también al día de hoy se anuncia que serán ya públicos, y pues entiende, ¿no? Obviamente al estar vinculado la cuenta de Gmail con la parte de los perfiles que maneja Google como tal, pues bueno, para poder encontrar a la gente, pues era obvio y era lógico que estos perfiles, pues bueno, se liberaran de una forma pública a toda la red, ¿no? Exactamente, sí, tú estás... ¿Tú cómo ves, Homera? ¿Quieres...? ¿Sí, no? Sí, ok, sí, chido. sí. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien. No me he perdido. De hecho, estoy aquí viendo cómo funciona desde la máquina de Alfredito. Pero bueno, para que más o menos se ponga a tono el buen Somera y bueno, pues nos aporte esos comentarios tendenciosos que tanto le gusta a la gente, habrá que decirlo, ¿no? Facebook como que ya empezó a sacar las uñas. Por ahí empezó a manifestarse el problema de poder entrar en contacto con tus contactos que tienes en Facebook. Y por ahí, bueno, pues hizo un bloqueo, ¿no? Mira, de entrada, bueno, te platico ahorita que abrí mi sesión de Facebook. Lo primero que me puso fue una pequeña ventanita. Un vino a Google Plus. No, no, me apareció un mensajito donde dice, aprende cómo editar la privacidad entre tus grupos. Ok, sí, cierto. Entonces, cierto. Sí, fíjate que eso lo platicaba el día de hoy con un amigo y me decía, bueno, es que finalmente eso de los círculos... Pues Facebook también lo maneja y lo maneja como los grupos. Sin embargo, como que es una característica en Facebook que no se había explotado como tal. Y este mensaje que tú comentas va muy enfocado a eso, ¿no? El gran plus, la gran característica que se ha destacado dentro del Google Plus, pues es el manejo de los círculos. Y pues Facebook dice, espérame, yo también lo tengo, ¿no? Y te lo está ofreciendo. Y así es como funciona y te pone ahí un, ¿quieres aprender cómo hacerlo? Ya no le di clic, digo... pues ahí está, ¿no? Lo que comentabas, Toño, hubo un bloqueo para que no haya ahí como que un cachondeo entre redes sociales, de tal forma de que si estás en Google Plus no puedas, pues, ¿cómo se le puede decir? ¿Migrarte o hacer importar los contactos o invitar a la gente que de alguna forma tienes vinculada en tu cuenta de Facebook, ¿no? Eso se me hizo como una patada de ahogado. O sea, ¿qué pasaría si tus 300 y tantos amigos o tus 100 amigos o los amigos que tengas en Facebook de un solo golpe los pasas a Google Plus? Pues ya ni siquiera te vas a querer voltear a ver al Facebook, ¿no? Ahora ahí les va, lo platicamos también muchas ocasiones aquí en podcast donde hemos hablado o hemos dado ejemplos de redes sociales. Al día de hoy, digo, Google podrá hacer las maravillas con Google Plus, podrá meterle cosas nuevas, podrá ser verdaderamente impresionante. Pero si la gente no lo empieza a utilizar, si la gente no abandona, porque habría que ponerlo así, digo, difícilmente puedes de repente interactuar con tu Twitter y tu Facebook, ¿no? Y como que decir, bueno, pues ahora tengo Twitter, Facebook y Google Plus, vaya, no dudo que haya gente que lo pueda hacer, ¿no? Pero se vuelve un tema complicado. Pero vaya, a lo que quiero llegar es, si la gente no empieza a abandonar Facebook para poder migrarse a Google Plus, pues yo veo complicado que este furor, que sí habrá que decirlo, ha sido muy grande, se ha hecho mucho ruido, pero bueno, la marea puede bajar y tarde que temprano se acaba, Y ya le ha pasado a Google, ahí tenemos a Wave y tenemos a Buzz. Ahora, dentro de tus contactos, estoy seguro que ustedes visualizan quién pudiera irse a Google Plus, seguro. Sí, claro. Así como también creo que tenemos muy claro quiénes de nuestros contactos, por supuesto que no lo van a hacer, ¿no? Sí, yo ahí en la oficina he platicado con varios compañeros. Un compañero que es amante de Nokia, pero se moría por una cuenta en Google Plus, ya la tiene y ya está muy contento. Otro compañero que es amante de Mac me dice, yo estoy feliz con mi Facebook, a mí Google ya se me está haciendo como Microsoft, quiere participar en todo, quiere acaparar todo, dice, yo no me migro. Ok, es válido, cada quien tiene su punto de vista. Sí, claro, ¿no? Imagínate, por ejemplo, tu tía, la que hace 8 meses, 7 meses, como que decidió entrar, le dijo, bueno, pues vamos, a lo mejor seguramente algún primo tuyo le abrió su cuenta. Resulta que ahora está en contacto con su hermana, que está en X estado, y de repente llegas y le dices, pues, ¿qué crees? Que ya ahorita lo mero bueno, pues, es Google Plus, ¿no? Y no, pues, se le va a caer el mundo encima. ¿Tú crees que se va a mover? No. Yo creo que sí va a haber mucha gente. Ya tiene una gran base de datos. Hay muchísima gente y yo veo difícil que se mueva. ¿Qué porcentaje, no? ¿Qué porcentaje será el que no se mueva? Ahora, ¿podríamos decir que va a ser la red social de los geeks? Esperemos que no, porque entonces yo sí veo no que seguramente popular. No va a tener el efecto que a lo mejor más de tres estamos pensando que pueda tener, ¿no? Hoy en día, bueno, me queda claro que son pocas las invitaciones, no estoy yo. Pero hoy en día, ¿quiénes de tus contactos ya están en Google Plus? Geeks. Sí, así es, definitivamente. Gente que está relacionada con el mundo de la informática. Somera, no sé por qué no estás, pero bueno, ese es otro tema. No me quiere Google, no me importa. Oye, y nada más para pues, vaya, terminar con este tema, pues habrá que mencionar esta iniciativa, ¿no? Entre Microsoft y Facebook para de alguna forma, bueno, pues hacerle competencia al GTalk, ¿no? Que podemos encontrar en el Google Plus, en decir, bueno, pues ahora Microsoft, propietaria de Skype, sabemos que tiene, bueno, pues un gran porcentaje de acciones de Facebook, ¡pum! Empuja Skype a Facebook, ¿no? Nuevamente otra reacción de Facebook. ¡Ey! Cuidado, tienen esto, yo también tengo esto y también lo pongo a su disposición. Llamadas gratis entre la gente que tiene Facebook, llamadas con un plugin de Skype. La verdad es que no sé por ahí cómo esté la dificultad de instalación del plugin, hay que checarlo. Y junto con pegado, bueno, pues también anuncia también con bombo y platillo que va a haber group chat, ¿no? También en Facebook vas a poder tener tú en un mismo chat a varios de tus contactos. Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Cómo se desarrolla. Ahora, yo creo que un termómetro muy importante va a ser la parte de la mercadotecnia y de toda esta cuestión de marketing. Cuando comenzamos a ver que los cines, ciertas empresas ya empiezan a añadir el icono de Google Plus, quiere decir que está teniendo buena aceptación en la gente y los niveles de popularidad son altos. Al día de hoy, cualquier cantidad de aplicaciones o de estaciones de radio, de cine, televisión, cualquier cosa, ya está en presencia de las redes sociales. Si todos estos empiezan a converger a Google Plus, estará bien recibido. Sí, de acuerdo, digo, volvemos a caer en el mismo, ¿no? La aceptación, la gente que lo empiece a usar, ¿no? Ahora, a ver, esa es una pregunta y me acaba de surgir la duda. Actualmente nosotros, o la mayoría de la gente y de las empresas, manejan dos redes sociales. Sí. Todos podemos ver los iconitos de Twitter y el icono de Facebook. Te encanta decir eso. Así es. En repetidas ocasiones. Siempre lo dice, ¿no? Siempre vemos la T y la F. Sí. Ok, Somera, adelante. Okay. La pregunta es, duda. ¿Estamos listos para ver también la G? O sea, ¿estamos listos para manejar tres redes sociales? Es a lo que voy, o sea, yo creo que aquí no hay de otra, ¿no? O dejas Facebook y te quedas con Twitter, pensando que Twitter, Facebook y Google Plus... Ahí sí como que encontrarías una diferencia, ¿no? Entre Facebook, Google Plus y Twitter. Entonces, no sé. Me queda claro que no es un reemplazo de Twitter. Es un No, definitivamente no. O sea, es de Facebook. Tendrías que dejar Facebook para usar Google Plus, ¿no? O estamos listos para tener una red social más donde vas a tener seguramente a los mismos contactos de Facebook... algunos y otros que solamente se van a quedar en Facebook. Hay una declaración de la gente de Facebook que por ahí leían donde le cuestionaba, ¿no? Que, pues vaya, en los últimos meses el incremento de la gente que estaba generando su cuenta en Facebook había disminuido, ¿no? Sabemos que la gente que empezó a utilizar Facebook se empezó a dar con un aceleramiento impresionante, ¿no? La aceleración para poder participar en esta red social fue sin duda exponencial. Y le decían, bueno, pues ahora ha bajado esta tendencia, ¿no? ¿Será que a lo mejor la gente está empezando a ver otras opciones? No. Y decían, bueno, es que el éxito de nuestra red social no se basa en el número de gente que tenemos, sino en cómo disfrutan la red social. Y me llama mucho la atención porque es un tema o un plus... O la estrellita de esta red social que se ha caracterizado por el número de usuarios que tienen. Y al día de hoy, pues como que empieza a dejar de brillar en ese aspecto, ¿no? ¿Será que realmente ahora, pueda llegar a caer? Ahora, fíjate, Toño, comenté algo hace rato con lo de Yahoo, los juegos. Y conozco gente que realmente entra a Facebook para jugar a la granjita. Sí. Entonces, que ya está también pasadona de moda, ¿eh? Pero hay gente que aún al día de hoy se da de alta nada más por eso. Ha ido renovándose, digo, ha metido por ahí el... También una de una ciudad, creo que hay un tipo ahí como... Ay, ya vamos, Homera. No, lo vi. Como que de reojo, ¿verdad? Lo he visto ahí como recuerdo, que creo. No, no, a lo que iba es... Me han enviado una invitación. A lo que iba es que recuerdo que hay un juego, el Grand Theft, es de mafia, vamos, es de mafia. No recuerdo el nombre... Ni en PS3 porque no lo juego, ni en Facebook. ¿Grand Theft Auto o qué? Sí, ¿no? Es de mafia, no lo he jugado, pero bueno, hay algo parecido también en el Facebook. Y hay gente que entra exclusivamente a jugar los juegos de Facebook, ¿no? Principalmente la granjita es lo que más he escuchado yo. ¿Tiene algo parecido Google Plus? No lo sé, digo... No, al momento no. Es pregunta para ustedes. No, digo, definitivamente hay que recordar que ahorita estamos pues prácticamente probando el core... Iniciando. De la herramienta, ¿no? Estamos hablando que es un beta. Vaya, yo no he ido más allá para ver si a lo mejor ya por ahí hay un API para poder generar aplicaciones. ¿Se vislumbra algo por el estilo? La verdad, ahorita no podría asegurarlo si lo hay o no lo hay porque no lo he investigado. Pero bueno, no perdamos de vista eso, ¿no? Se trata de un beta. ¿Lo habrá? ¿No lo habrá? Solamente con el tiempo lo sabremos. ¿La gente ya estará lo suficientemente asqueada de la granjita? Pues yo creo que sí. Yo también considero que sí. O sea, finalmente, ¿cuál es el...? ¿Cómo piensa la gente? ¡Ay, es nuevo! ¡Es lo in! Pasa como cuando abren un antro nuevo, ¿no? Pero es aquí en Toluca, Alfred, ¿no? No. Es aquí en Toluca. Eso es así. En el mundo hay más cosas. Eso es así en todos lados. Es algo nuevo, pues quieres probarlo, quieres disfrutarlo, que nadie te platique. Ahorita precisamente por eso estás molesto, porque no lo has probado. ¿Cómo te hemos apaleado el día de hoy, Super? Bueno, y déjame decirte que esto que está es un gran acierto de Google, Está haciendo la exclusividad. Está generando expectativa. La exclusividad, y que a final de cuentas si lo libera en una semana o en dos o no sé en qué tiempo, mucha gente de la que se sentía fuera como yo, seguramente ahí vamos está. Claro. La pregunta del millón para cerrar este bloque. Somera, ¿estás dispuesto a dejar Facebook para irte a Google Plus? Depende. Si la mayoría de mis contactos se muda para Google, seguramente sí lo voy a hacer. ¿Y si no? Vaya, pongamos... Hay que verlo. Pongamos este escenario. Digamos que ya tienes tu invitación, sale ya, estás ahí, perteneces al gran... gremio y al círculo exclusivo de gente que está utilizando y probando ya Google Plus. O sea, al día de hoy, no pensemos en un futuro. Digo, ya está Alfredo, ya hay varios geeks, como tú lo dices. ¿Estás dispuesto ya a abandonar Facebook y a lo mejor evangelizar a gente para que empiece a retomar la herramienta? Creo que es una plática que se tiene que llevar con cuidado y creo que ya no tenemos tiempo. La respuesta es no lo sé. No genero tanto contenido. Tienes toda la razón. Creo que primero, antes de respondernos, la tienes que probar. Alfredo, ¿tú cómo ves? ¿Sí dejarías Facebook o...? Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Sí. Tampoco veo que Alfredo sea gran generador de contenido de redes sociales, ¿eh? Ahí está, señores. Sí me migraría. Pues bueno, yo la verdad es de que tengo todavía mis dudas. Sinceramente tengo mis dudas. Creo que es una excelente herramienta. Y yo me quedo con lo que a lo mejor dices tú, ¿no, Somera? O sea, si finalmente va a ser una gran herramienta, pero va a estar vacía, pues no tiene caso. Mira, hace 15 días que estuvimos aquí, dejaste los micrófonos abiertos al final del programa. Sí. Hay que dejarlos abiertos hoy un rato, hay que tener una plática de esto. Creo que va a ser interesante. Ya está, señores. Señores, este es el podcast de Tuxedo.com. Regresamos. Monsoon. Tokyo Hotel. Año 2005. En el podcast de Tuxedo.com. Staring at a broken door. There's nothing left here anymore. My room is cold, it's making me insane. I've been waiting here so long. Another moment seems to come. I see the dark clouds coming up again. just me and you. A half moon fading from my sight. I see your vision in its light. That now is gone and left me so alone. I know I have to find you now. Can't hear your name, I don't know how. Why can't we make this darkness feel like home? Running through the monsoon, beyond the world, to the end of time, while the rain through the monsoon, beyond the world, to the end of time, where the rain won't hurt, fighting the storm. Dando al software libre en México. Recomendaciones. Geekmarks. Lo más radical de la red, aquí. Bookmarks. Ahora sí, mi Alfredo, Bookmarks. Bookmarks. Disculpe usted. No, no hay cuidado, señor. El podcast pasado mencionamos una estación de radio británica de una muy buena calidad de sonido. Que maneja buenos géneros, porque también tuve la oportunidad de estarlo checando, como que tiene bloques de música de los 80s, música de los 90s, música reciente. Exacto. Y bueno, pues obviamente bajo la infraestructura europea, en donde bueno, pues el ancho de banda jamás se corta, ¿no? Tienes una buena conexión, bueno, estás del otro lado. Y una excelente calidad de sonido, una buena fidelidad en el sonido. Aquí el redondeo del tema es... Les voy a dar el bookmark donde pueden escucharla a través de internet, a través de su página web. Es www.absoluteradio.co.uk/listen. Ok. Ahí está la liga. Les va a desplegar de los 80s, 90s, 2000 y música classic rock. Donde un botón donde le pulsen listen y bueno, pues ya se conectan a esta estación de radio británica. Ampliamente recomendable. Sí, la verdad es de que está muy buena la estación. Y fíjate que, no sé si coincidas conmigo, pero como que de repente encontrar estaciones de radio por internet que, pues vaya, satisfagan tu gusto musical, ¿no? Que de repente, bueno, pues no esté tampoco lleno de comerciales, que tenga... pues una buena calidad de infraestructura para que la señal no se corte, pues bueno, creo que es una excelente recomendación, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Entonces, bueno, pues ahí está, nos puede repetir la URL que, bueno, de igual forma la estaremos poniendo ahí en nuestro Facebook. Seguro que sí, es www.absoluteradio.co.uk/listen. Pues ahí está. Fíjate que retomando esta búsqueda de sitios linuxeros con contenidos que de alguna forma ayuden a la gente a hacer una que otra cosa a través del sistema operativo del pingüino, pues bueno, he estado haciendo y me he enfocado mucho a tratar de hacer esta recomendación de sitios que cumplan con esta característica, al menos en este bloque. Y bueno, pues continuando con esta búsqueda, les traigo esta dirección que es www.muylinux.com, sitio en español, y que bueno, pues está de más decirlo, ¿no? Cualquier cantidad de contenidos enfocados a temáticas de Linux. Todavía encontramos este sitio con sabor a blog, pero bueno, al menos en este sitio ya hay dos colaboradores. No tengo la menor duda de que si de repente alguien de nuestros podescuchas pues está ahí con la inquietud de generar contenidos y que bueno, pues por qué no, ¿no? De repente ahorrarnos ese tiempo en que de repente tu blog pueda consolidarse y que sea visitado por mucha gente, bueno, pues de repente están ya estos espacios consolidados y que bueno, pues seguramente a los dos escritores de este blog sitio linuxero no creo que les afecte nada o que pongan alguna objeción en que de repente puedan tener colaboradores. Así que bueno, pues ahí se los dejo, el sitio se llama www.muylinux.com, excelentes contenidos linuxeros aquí en los Geekmarks, Bookmarks del podcast de Tuxteno.com. Comparte tus comentarios en podcast@tuxteno.com y siguiendo a @tuxteno en Twitter. Caray, empieza uno con muchas ganas y de repente se agotan los temas, pasan estos 60 minutos y se acaba el podcast de Tuxteno. Pues mucho gusto por estar hoy con ustedes, espero que les haya gustado y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Está ya muy cerca la Campus Party, el día de hoy, bueno, pues estábamos platicando, estábamos por ahí organizándonos qué día sería el más conveniente para poder hacer el podcast de Tuxteno.com directamente desde el Campus Party. La idea inicial, bueno, pues es hacerlo el día viernes por la noche, sin embargo, bueno, pues estamos por ahí aterrizando algunas ideas de poder hacerlo en jueves para cumplir con el horario. Estén muy pendientes, si por ahí van a estar en Campus Party y les gustaría pues por ahí interactuar y participar en los contenidos de Tuxteno, bueno, pues háganoslo saber a través de la cuenta de @Tuxteno en Twitter, en Facebook, a través de la cuenta /Tuxteno. Y bueno, pues nos vamos, Homera, se acabó esto. Pues ya me había despedido nuevamente, señores, nos vemos dentro de 8 días. Fue un gustazo haber estado el día de hoy con ustedes. Alfredo, vámonos, se acabó. Vámonos a descansar, me despido de ustedes y no olviden escucharnos la próxima semana. Señores, si tienen la oportunidad de probar Google Más, Google Plus, G Plus, G Más, háganlo y mándenle por ahí sus comentarios acerca de esta gran herramienta al buen Somerita, para que al menos se lo imagine. Señores, yo soy Antonio Karam, AN Karam en Twitter. Y este podcast, el número 32, aquí terminó. El podcast de Tuxteno.com es patrocinado por AlcanceLibre.org, Sitios Hispanos, Poderato, Campus Party México y DirtMode.com. Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Initiating shutdown sequence. Launch authorization received. Countdown sequence initiated.